El máximo dirigente Kim Jong-un envió el día 28 una corona floral ante el féretro del difunto Choi Jun-kyung, laureado con el premio Kim Il-sung y héroe del trabajo, escritor asesor del coro estatal benemérito, en expresión de su profundo pésame por el fallecimiento de él.